Muchas gracias. La verdad, para nosotros es un gran orgullo que en esta casa de la legislatura, de las leyes, se pueda generar un encuentro de esta naturaleza para escuchar un informe tan importante, tan trascendente, que indudablemente se lo espera, como siempre, con muchas ansias, con mucha inquietud, porque definen cuestiones hacia adelante. Nosotros estamos en una situación muy particular, donde hay un gobierno que escucha, donde hay un gobierno que quiere que lo controle, donde hay un gobierno que no niega la realidad, sino que la acepta, y esa es la única alternativa de poder cambiar, de poder modificar. Y por eso, cuando tenemos la oportunidad de que se presente un informe de esta naturaleza, con una revisión tan comprometida, que conoce cada una de las unidades penitenciarias, yo diría cada rincón de cada unidad penitenciaria, que no solamente lo hace en forma teórica, sino en forma práctica, en sus vivencias, en sus conocimientos, sinceramente se convierte en un instrumento extraordinario como para poder trabajar y comprometernos hacia adelante. Hace poco escuchamos en este mismo recinto al fiscal de casación, que lo veo presente, Mario Coroliano, hacer una presentación, un informe. Veo que está el procurador penitenciario a nivel nacional, que están comprometidos también con esta búsqueda de qué es lo que está pasando en las cárceles argentinas para encontrar respuestas. El defensor del pueblo, comprometido, hombres y mujeres del Poder Judicial, de organismos de derechos humanos, de abuelas que acá siempre nos llenan de orgullo, pues no de su presencia, de trabajadores con un nivel de compromiso muy grande, como Víctor Ricardo, que también hoy nos acompaña. Y la verdad que se dan todas las condiciones para poder llevar adelante una tarea que nos ponga objetivos importantes hacia adelante. A veces, cuando uno la responsabilidad de gobernar se encuentra con deudas pendientes, a veces hospitales en muy mal estado, rutas en muy mal estado, zonas inundables y que nos generan angustia de qué es lo que va a ocurrir, sabemos que hay que trabajar para recuperar, para que haya una obra pública, y eso significa comprometerse y poner una provincia de pie. Cuando vemos que reclamos de salario, y nosotros estamos convencidos que tiene que haber mejores salarios, pero para eso necesitamos una provincia que esté en condiciones de responder. Y cuando sabemos el estado de las cárceles, cuando podemos a través de un informe de este contenido tomar un conocimiento y decir que hay algo que hacer, no podemos quedar meramente observando sin generar compromisos. Son compromisos que hay que llevarlos hacia adelante, tomarlos y ponernos como un gran desafío, fijar etapas, fijar objetivos, y que a través de estos tipos de controles se pueda ir completando. Cuando vemos el estado que reflejan estos informes de las tasas, de los bancos, de los tratamientos, sinceramente, no genera mucho, pero no genera también la justicia, que es el objetivo de un gobierno que quiere estar presente, que quiere asumir sus responsabilidades, que quiere hacerse cargo del diagnóstico.